intenso dolor en el pecho y un brazo. Fue trasladado más tardar al servicio de urgencias. El lunes 31 de marzo, una vez en su casa, cerca de las 2, Johnny se recostó en su cama y comenzó a mostrar claros síntomas de un infarto, al que pese a los intentos desesperados de asistencia de sus padres y amigos, en pocos minutos ocasionó su muerte. Un despojo hacia el piojo flojo no es un simple antojo que me reflejo en tus ojos para demostrar que mi viejo compromiso, hip hop, mojo la toalla que limpia, el puño rojo que agito en la batalla, mi pueblo ya no calla, después despierta su enojo, los ricos con su oro llenándose de elogios, los pobres con sus flores llenándose de amores, seremos los actores de las revoluciones. Ese es un tema del Johnny Cariqueo. Y así, po, el día de mañana también se conmemora la muerte de muchas personas en combate para mejorar las condiciones laborales, que hoy día existen las leyes laborales que existen, gracias a los sindicalistas muertos el 1 de mayo, los trabajadores muertos el 1 de mayo. Si usted quiere conmemorarlos, quiere despabilarse, vaya mañana a Tierras Blancas o pégase una vuelta al Memorial de la Matanza de Santa María en la Plaza España en La Serena. Y en Coquimbo, en Tierras Blancas, desde la 1 se va a hacer un acto cultural para conmemorar a lo que pasó el 1 de mayo y conmemorar y celebrar también con alegría a todos los trabajadores y trabajadoras de este lugar, del mundo también, que siguen luchando día a día contra este sistema opresor. Y si es que no luchan también contra este sistema opresor, por ser trabajador. ¿Qué más? Tenemos también a Oscar Ponce Pozo, de 51 años, que fue asesinado el 17 de marzo del 2009. Un vecino de Paipote, en Concepción, fue golpeado por 5 pagos, luego de ser detenido por presunta violencia intrafamiliar. Muere en el hospital por lesiones graves a nivel abdominal. Otra persona también que es reconocida y como es un caso también de los emblemáticos. En realidad todos los debieran ser, pero son unos más contrainformados que otros, son unos más conocidos que otros. Daniel Menco Prieto, de 23 años, el 20 de mayo de 1999. El 19 de mayo, en el marco de las movilizaciones estudiantiles de la Universidad de Tarapacá, lugar donde estudiaba para contador o auditor público, fue herido de muerte Daniel Menco. Otros dos estudiantes resultaron heridos de gravedad, uno en una pierna y el otro con una bala en la mandíbula. Normán Vargas Aragón, comisario de la primera comisaría de Carabineros de Arica, utilizó una escopeta Winchester calibre B12, la que dispara balines de acero, cuyo uso está prohibido en actos, según la ordenanza interna de la policía uniformada, y que fue la misma fórmula que utilizaron los pagos para asesinar a Alex Lemón. Uno de estos balines impactó en la cabeza del estudiante, por lo que agonizó todo un día hasta morir en el hospital Juan Noé de Arica. El paco finalmente fue dejado en libertad sin cargos, como es de costumbre. Y hay una lista enorme de muertos asesinados en democracia, supuesta democracia, pero esto no es pa achacarnos, no es para ponernos tristes, no es para que nos dé miedo, es para, al contrario, para que nos entregue todas las fuerzas, porque esas personas que ya no están, por lo menos en esta dimensión con nosotros, siguen entregándonos fuerzas para combatir, quizás en algún lugar lejano del universo. ¿El último? Tenemos igual a Zenén Díaz Necul, de 17 años, que fue asesinado por el Estado el 10 de mayo del 2005. Él es un joven mapuche perteneciente a la comunidad Lonco Maguida de Coyipulli, en la novena región. Mientras participaba en una movilización de carácter pacífico en la Ruta 5 Sur, sector viaducto del Mayeco, en repudio a un atentado efectuado por guardias forestales de la empresa Mininco, en contra de simbologías y elementos culturales, espirituales y religiosos mapuche, fue embestido por un camión maderero y las lesiones provocadas le causaron la muerte instantánea. El conductor del camión no respetó el corte de carretera y pasó por encima de los manifestantes. En complicidad con esto, los pacos que estaban en el lugar, numeroso contingente armado con elementos disuasivos, efectuaron algunos disparos y reprimieron violentamente la protesta. Así son los muertos. ¿Con quién habla ahí, weón? Toma. Llamado en vivo, hablando en vivo, este weón. Así son los muertos en democracia por este estado de mierda. Habla, manda un saludo para la radio. La Brenda, en vivo, en directo, la Toño Domínguez. Aparecete, Sibo. Eso fue la participación de Brenda. Eso fue, po. Y hay muchos más, como le decía anteriormente, una lista gigantesca. pero que nos entrega la fuerza para seguir luchando, po. Si por un muerto renacerán mil y van a seguir luchando. Dice, ¿cuál es la página? Repítela. Ah, la página pide Miguelito el ritmo es todosnuestrosmuertos.blogspot.com. Todosnuestrosmuertos.blogspot.com. Y pronto va a estar ahí la página de la Toño Domínguez, latonodomínguez.tk. ¿Qué más? Tenemos a 18.509 auditores. Ya ha subido el rating, pero ya se está acabando el programa. Dice que dice que hay un tema hermoso, dice el mono, pero que lo mande a latonodomínguez@gmail.com. Él sabe. Que mandarlo a esa página. ¿Para qué pregunta? ¿Para qué pregunta? ¿Qué más? Hay gases en vivo y en directo y que nos atacan. Gases capitalistas e imperialistas. Fuera gringo, fuera. Y ahora sí. Entonces, nos vamos a ir con música por mientras el mono nos manda ese tema para culminar. Recién un loco nos mandó un tema que era como ultra mega así, cuático, sólido. No sé si sólido, pero hardcore así, cuático, mátate un zombie, toda la weá. Pero lo tenemos que buscar porque como somos unos monos, va a ser difícil encontrarlo. ¿Dónde está la descarga? Ahí está. Esto se llama Pray, ¿qué dice? Pray for Plagues. ¿Qué guay significa? Que mande el significado a latonodomínguez@gmail.com. Porque no somos bilingües. No somos bilingües, ¿cierto? Entonces ya, el DJ en este momento está tirando el tema a la... está tirando el tema y está poniendo play al vinilo. Y nos vamos con Pray for Plagues de alguien que nos mandó esta weá que se llama Alfredo. Un saludo para Alfredo, para toda la gente que nos está mandando material y cosas a latonodomínguez@gmail.com. Mensajes, contrainformación, datos. Vaya mañana el 1 de mayo a Tierras Blancas desde la 1 a la Plaza Salvador Allende, ex Plaza de las Manos. Y ahí nos vamos a encontrar. Eso, nos vamos con música mientras Don Monín nos manda el tema a latonodomínguez@gmail.com. Igual que usted, agrega Latoño Domínguez al Messenger, todo separado, Latoño Domínguez. Y nos vamos con un tema para hacerte caca. Está buena la letra, weón, la cagó. Yo la curé con batido, weón. Profunda, profunda. Preguntando si mandan un tema one por el YouTube, por el correo. Mira, buena. Yes, brillo el tema, cuidado, tipo, oye. Igual como que conmemora los muertos del 1 de mayo, super acorde a la weá, loco. Y todavía no te quedó, no, si tiene pitito, mándalo a la tono domínguez@gmail.com. Ahora nos vamos con un tema del mismo toque, así, bien cuático, hardcore, como mátate un zombie, mátate vos mismo y toda la weá y tírate del balcón. Y eso, esto es Mecánico Popular con Las Meninas y eso, para la Javierilla. Los oídos de los lobos de tu alma espantan las palomas de la mía. Se detienen en el filo de la luna y sus sombras son dos pétalos que sangran, aún sangran. Así están las cosas. Gracias al mono que no tenía el tema, weón, que formateó el computador y no lo tenía respaldado. Sí, pues sí, igual hay gente buena que no escucha, pero usted manda un correo a latonodominguez@gmail.com. Copiabas las meninas cuando niña y verás que pecaba de perfecto. Yo temblaba en la belleza del interés. Una guitarra y... Paloma, te traigo poesía, igual soy subversivo, y te traigo un boletín y la weá. Plata. Ay, qué está... Ah, con chuta prendido. Puerta se marchita, porque en vano las goteras son orquesta. Si no se aman los más pobres. Miren cómo se olvidan esos bribones. Miren cómo se olvidan que somos tales. Esos bribones, nunca dijo bribones. Eso, está, nos está mandando mensaje. ¿Cómo se llama este tipo que nos mandó? Alfredo dice que nos ama porque pusimos su tema. Que en realidad fue una estupidez, fue un error de parte nuestra. Porque con eso matamos la radio. No lo escuchamos antes, tema curioso. Fome, fome. Fome, fome, pero con mayúscula. No, igual está bueno, saludo para la gente de la parte alta que está creando, para la gente de las poblaciones que se encuentra creando, construyendo y haciendo de este mundo algo más agradable a pesar de su sistema hijo puta que nos mantiene subordinados. Entonces, a propósito de esto y aquello, estamos con Jaime Plaza en contacto en directo desde Chernobyl. Jaime Plaza está en Chernobyl tocando y dice que lo toquemos, pero nosotros no, pues no estamos lejos, no podemos tocar, pero vamos a tocarle un tema que se llama La cuna de la resistencia, y que este tema, según él, va a estar disponible en el próximo número de la revista La Toño Domínguez, que está en papel también y que usted puede pedirlo en el correo a través de todos los medios, pero si lo paráis estaría bueno porque si no, no se va a escuchar. Son los gases capitalistas que nos atacan. Entonces dice que está yendo a la volada, pero Jaime, ya córtala. El tema de la cuna de la resistencia la hice cuando estaba haciendo una práctica de mi carrera, donde conoció, según él, muchas realidades pencas de algunos alumnos y su familia, problemas brígidos que pudo conocer. Además de eso, también se inspiró en un tema del Deloy, un poema que habla de lo mismo, una historia de Vicente Zorrilla, problemas de la calle, de personas que no tienen opción de elegir. Es como una fotografía de una realidad que quise representar, y entre medio habla de la vergüenza y de la ironía de creer. Y entre medio habla de la venganza y de la heroína de creer en un Dios que lo tiene todo ordenado en función de la desigualdad. Está bueno la reseña esa, loco. Gracias. Loco, gracias a Jaime que está en este momento escuchándonos. Un tema ahora, Diu. Que se saque un tema, ponete a tocar y ya. Ahí está el Jaime tocando, está agarrando la guitarra y se va a poner a tocar. Esto es también de la sesión que se hizo en verano, en enero. En la Toño Domínguez en vivo. Músicos en vivo, toda la semana con músicos en vivo. Claro, estábamos financiados por Rusia, pero ya no, por hueones nos quitaron el financiamiento y nos están buscando para matarnos, pero no nos da miedo. ¿Para qué? Eso, usted no tenga miedo y vaya mañana primero de mayo a la conmemoración. Espérate, que hay noticias. Ya tiramos el tema, más pronto tenemos otro dato acerca de la conmemoración de la matanza. O sea, claro, la conmemoración, la celebración de los trabajadores y trabajadoras, y la conmemoración de los trabajadores caídos en lucha el primero de mayo. Eso, Jaime Plaza, la cuna de la resistencia, el Toño Domínguez, y pronto más datos para irnos a la mierda. En la cuna de la resistencia. En la cuna de resistencia se maldice todos los días. Está hirviendo la tetera, se escucha el ruido de la selva. Aquí sí que se come crudo, aquí no hay bodas de plata. Mira que es a un nuevo mundo de luceros azul profundo. Hay algo que yo no te he dicho, solo un par de palabras sueltas. Tengo en mi cabeza medio kilo de venganza. La noche está de cunetera para no volver jamás nunca. Violencia fuera del lugar, consecuencia natural. Una muchacha me sonríe entre medio del desierto. Por la ventana de Zorrilla se impregnaron todos los sueños. Suena una orquesta de visita en los oídos de los perros. Guerra de balas en la esquina y el corazón se me revienta. Hay algo que yo no te he dicho, solo un par de palabras sueltas. Tengo en mi cabeza medio kilo de venganza. Ven amigo, ven a esperar regalos de Papá Noel. La noche está de carnicera, para no volver jamás nunca. rodillas ante el rey. Fingas rezándole a su dios, van de rodillas ante el rey. En la cuna de resistencia, en la cuna de resistencia, en la cuna de resistencia, en la cuna de resistencia. Exactamente, usted no está loco, usted no está alucinando, esto no es una volada mental ni a propósito de drogas y todo lo que se echa en la mente del DJ, sino que usted está escuchando la radio Toño Domínguez sin dueños ni patrones. Exactamente, el radio de la Toño Domínguez sin dueños ni patrones. Si usted puede mantener este contacto a través de la página latonodomínguez.tk, a través del correo o el messenger latonodomínguez@gmail.com, o a través de la revista que anda dando vueltas por todas las poblaciones del mundo. El Willy nos dice que la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras en La Serena, o sea, la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras de la Matanza de Chicago de 1886, el domingo 1 de mayo, mañana, desde las 11:30 en el sector Plaza España, en el Memorial de la Matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Ahí está la hora, a las 11:30 en el Memorial de la Matanza de Santa María, en la Plaza España. Desde las 11:30. Y en Coquimbo también podría ir a las 2, porque lo otro va a empezar más tarde. En Tierra Blanca desde la 1, siempre empieza un poco más tarde, como a las 2, 1:30. Vaya a Tierras Blancas en la Plaza Salvador Allende, ex Plaza de las Manos, porque va a haber una conmemoración también de los trabajadores y trabajadoras de la Matanza de Chicago de 1886, la celebración de todos los trabajadores y trabajadoras del mundo. Saludos a los compas que están presos en estos momentos, que obviamente lo más probable es que no nos estén escuchando, que ni conozcan esta radio, pero estamos solidarizando con ellos porque estamos en la misma parada. Saludos a los comuneros mapuche también, que están siendo apresados y enjuiciados por la ley antiterrorista. Que se metan su ley antiterrorista en la raja, todos estos burgueses de mierda que crean leyes y que trabajan sentados en un asiento de vez en cuando se les para la misma. Saludos a toda la gente que no nos está escuchando, la que nos está escuchando, la que está viviendo en las poblaciones, la que se encuentra creando, la que no se encuentra creando. A la Gaby, a la Connie, a la Gabriela, a la otra Gaby, a la Javier, a la Javierita obviamente, a la Claudia, al Migrito del Ritmo, al Lepe, al Alfredo, al William, a la Bonsai, a toda la gente que nos está escuchando en este momento y la que no nos está escuchando dentro de esas 47.497 personas que están en estos momentos al aire. Y que gracias por estar ahí, porque gracias a ellos esto se mantiene vivo. Pronto van a haber noticias con respecto a la Toño Domínguez. Ya no solamente va a ser una radio virtual, ojalá sea así. Y eso, pues vamos a necesitar cada vez más de sus manos, de su apoyo y de que se mantengan ahí, que nos mantengamos ahí consecuentes con nuestro discurso, con nuestras palabras tan bonitas que salen a veces, pero que hay que llevarlas a la calle, hay que hacerlas reales y hay que llevarlas a un... Hay que hacerlas vivas, hay que hacerlas vivas. Que estaba escuchando al... Está escuchando al Víctor que está atrás cantando. Víctor Lira. Víctor que está cantando atrás. Eso. Saludos. Saludines. Saludotes. Y no nos queda nada más, ¿o sí? ¿No han mandado nada más? No. Eso. ¿Nos vamos? Sí, ya nos vamos. Ya es muy tarde y hay que ir a preparar el dance. ¿Qué hay que preparar? Eso. Y eso. Chao. Que estén bien. Ahí, gracias por escucharnos a los 47.854 personas que empezaron a escuchar ya la radio. Gracias a todos los que se mantienen ahí. Gracias a los cabros de Santiago, que ojalá se peguen ahí para que para que transmitan, porque ya está todo listo, que están metiendo ahí en Santiago, que ya está todo listo en Santiago, que ya está metiendo en Santiago. Y toda la gente que quiera transmitir, mande su correo a latonodomínguez@gmail.com y manténgase en contacto. Y eso, ya nos vamos a ver, mande su correo, su noticia, su contrainformación, su tema, su poema, su cartas con alta, toda la weá que quiera. A latonodomínguez@gmail.com, ya nos estamos yendo ya. Son las 9:30, weón. Es tarde, mi mamá me va a retar en la casa. Dice Miguelito del Ritmo que finalización. No, qué guay dice. Vira, dice Vira, le da el color mono culiado, me dice. Eso, saludos al mono también. Y a toda la gente que nos está escuchando, la que no nos está escuchando, ya seguís con la misma wea. Y hoy día evalúen el programa porque fue un experimento y lo hicimos total y absolutamente drogado. Una planta sagrada, pues. Chao. Hagan algo bueno, salgan a la calle, construyan, piensen, conversen, hagan el amor, mucho, mucho hagan el amor de variadas maneras. Y también hagan el amor de la manera clásica, porque es bacán. Eso, chao, cuídense y hasta. Chau. Que estén de Lolo. Abuelos que hace tiempo navegaba en este río una piragua que partía. Finaliza otro programa soñador, subversivo, místico, revolucionario, rebelde, amoroso, libertario de tu radio. Satoño Domínguez, Satoño Domínguez, Satoño Domínguez, Satoño Domínguez. Agradecemos que durante unos minutos te hayas atrevido a apagar la tele y hayas participado de este diálogo. Ahora, esta radio busca que ese diálogo contribuya a generar acciones también. Por esto te pedimos que esto no quede solo en palabras. Organízate. Sal a la calle. Atrévete. Construyamos poco a poco la alternativa de los explotados y explotadas. Con la alegre rebeldía combatamos la muerte que difunde el capitalismo y el Estado. Convirtamos nuestras balas percutadas de amor en semillas de un mundo nuevo. Aquel mundo que llevamos en nuestros corazones. Nos vemos en otro capítulo de este intento de radio. O en su efecto, nos vemos en la calle, cambiando el mundo con la alegría del amor rebelde. Venga, 500 por el pasaje, que venga los tuyos, Antonio Domínguez, gracias. Con ustedes, el Antonio Domínguez en vivo y en directo. ¡La despedida! Un, dos, tres. ¿Te acuerdas? ¿No te ah, tabú, weón. Me he parido como donde me vara. Pare y grito como mar. Ya paremos ahí la avenida para hacer plata para los pasajes. Ya vamos. Chau, chau, chau, chau, chau. Ya nos fuimos ya. Para. Vamos a llegar a ningún lado. ¿Sí? Gracias. No, llegaron de un lado, sí. Ya paramos ya, ¿no? Sí, ya paramos ya. ¿En serio? Sí. ¿Deja él? ¿Vos me crees que está al aire? Con ustedes el hombre trova. Solíamos sentir. Oye, 100.000 weones escuchando ocioso al máximo, así a cagarse. Salga a la calle, weón, sale a la calle, construye, organízate, conversa, despabila. Solo resistí, solo resistí. Gracias, piña. Estaba al aire. Weón, ¿sí? Pavo. Hola, ya, chao, bueno. Sácate uno, pues, weón. Ya, vení. Sí, ya fumó uno. Si estáis vendiendo, estáis millonario con la weá. Ya. Estoy prolucrando con la weá. Ya, sácate uno, ya. Ya, chao, para todos los weones que están escuchando en estos momentos y para todas las niñas lindas y hermosas que nos están escuchando. Este que ya no tiene nada que ver con la weá. Esto no tiene sentido, si esto no forma parte de la radio, pues. Usted es un ocioso. Un ocioso que quiere seguir escuchando a dos weones. Dos hueones y un equipo de fondo. ¿Quién es más hueón? ¿El más hueón de los hueones? El que está escuchando, ¿no? Sí, hueón, que escucha. No, todo. Menos las señoritas. Si las señoritas están escuchando, que no, son hueones, son no están... Son tiendas amorosas, ricas, cariñosas. Sí, todo. Besito para todas ellas. En el potito. Ah, se puso ordinario. Sí, con la hueá. ¿Cómo voy para la casa, hueón? Eso... Por primera vez te vi. Para Javierita, supe que sí. Ya, nos vamos. ¿Ah? Para ti, para mí. Nunca más podré dormir. Y te vamos a contar allá. Jamás podré soñar con nadie que no sea tú. ¿Qué sabe? ¿Qué saben? ¿Qué saben? Tenemos 16 millones escuchando todavía, mira, esta mierda. No se van. 16 mil millones. Váyanse, déjenlo tranquilo, no nos sigan más. Váyanse, weón, si tenemos vida. Aunque no lo parezca, tenemos vida. Vaya, mañana primero de mayo, mañana domingo primero de mayo. Esta weá ya es un mensaje subliminalísimo. Vaya, mañana domingo primero de mayo a Tierras Blancas, Tierras Blancas, Tierras Blancos. Y el memorial de la Plaza España, Plaza España, Plaza España. A la 1 y a las 11:30, en orden consecutivo. Si vas a bailar. Por ahí yo me llamo. Ríen, enfríame los labios. Abre el pecho carcelario. Pongo una lima en la vial. Vamos los dos. Te invito a hacer la hoja que nace en la cama. ¿Es cierto, no? Las manos como caravana. Del altar que alce, que en el alma mía la voluntad y la luz de la fe, que de ella un día se apagará. ¿Te das cuenta lo que pasa cuando no hay una fémina aquí en la radio? Que la cagada no va, po. Del alma mía la voluntad y la luz de la fe, que de ella un día se apagará. Aquí de ya vámonos, weón, estamos puro viendo. Vámonos. Si vos no te vas, pues yo me fui, weón. Me está imaginando, te weón. Weón. Sí, que te felicito por tu programa. Dice el Alfredo que, no, que weón, gustó la radio, pero pero no puedo decir que lo felicita porque es un programa que son un montón de garabateros culiados, pero le gustó y hay que ser un poquito más ordenado. Si dice que hay que ser un poquito más ordenado, bueno. Está cagado, bueno. No estamos ni ahí con tu crítica fascista. Ante esto, tenemos un completo equipo de sicarios que están dispuestos a pillarte y sacarte la concha de tu madre, gilo culiao. Cuático, ya se pusieron cuático y ya se hace presente la Shir. Ah, la Shir, ya. Oye, ya, pues nos vamos, weón. Sí, sí, nos fuimos hace rato ya. Pero si usted se quiere ahí seguir aburriendo y están como bueno ahí, váyase a la calle, salga a la calle, construya, converse, reflexione, póngase crítico, pégale un pollo en la cara al patrón, pero al patrón ese de verdad que mueve las monedas. No, y al otro igual, si se pone longi. Y vaya mañana, primero de mayo. Oh, nos habían dicho dónde era la conmemoración en Santiago, weón, y no nos dijimos. Pero mañana, enfrente al USACH, empieza la marcha. Sí, me acordé. Mañana, frente al USACH, empieza la marcha en Santiago. Y vaya mañana a Tierras Blancas a la 1, en la Plaza Salvador Allende, ex Plaza de las Manos. Y vaya al Memorial de los Caídos de la Matanza Santa María, en la Plaza España. Y... eso, ay, andamos buscando una cámara, necesitamos una cámara, si usted nos puede prestar una cámara o apañarnos con grabar cosas, eso, mande su correo a latonodominguez@gmail.com, cambian a la de video, y si tiene cartones forrados por ahí, mándelos también a latonodominguez@gmail.com. Víctima de un aliento que he bebido en un canal. ¿Es el tuyo? ¿Cómo se arranca el viento de una herida que no sangrará? Si por ti queda de algo, puedes sacarlas todas. Si de problemas y agravios se mancha mucho más. Si tan solo tú borrarás, sacarlas todas, no se arranca el viento, o sea, el diagra. Del altar que alcé, que en el alma me ha la voluntad y la luz de la fe, que de ella un día se apagará. Del altar que alcé, en el alma mía la voluntad y la luz de la fe, que de ella un día se apagará. Ya desde ahora en adelante ya, no vamos a ser nunca más vulgares. Y usted váyase a algo productivo en su vida, loco. Son 10 mil millones de personas escuchando esta weá y todavía están pegados aquí, pues, weón. Escuchando estupideces nosotros. Se fueron 100 personas normal, weón. Ya, eso es un avance. Y ahora ya. Nos vamos. Dejamos el audio de la Karen Hermosilla para que empezamos. Salud, y si llegó tarde. Saluda a la Javiera que estuvo con nosotros la semana pasada. Y Faltó usted. Claro, sí. Ah, gracias, sí. Gracias a la Javierilla, la locutora más linda que ha pasado por esta radio. Y eso. ¿Qué sabe Brenda? ¿Qué sabe? Nada, pues nada, po, no nada de nada. La vida, nada. ¿Qué sabe Bonsai? Ah. No digo nada. Oye, ya, pues, eso, váyanse y despabilen, vayan a la calle. Mañana, primero de mayo, marchen, movilícense, encuéntrense con otro, cómanse un pan con chancho y dense 3 vueltas a la cuadra. Si ustedes quieren nomás, es solo una recomendación por parte de la Toño Domínguez a través de su equipo de reporteros que están al aire en estos momentos cubriendo la noticia. Bio Bio, la radio. Yo fumo marihuana. Hola, me ha costado ponerme a escribir luego del terrible de porro que me fumé a hondas caladas. Primero, no encontraba el computador y cuando lo encontré fui a prenderlo pero no se encendió hasta que lo enchufé. Había problemas para escribir en el Adobe y traté de hacerlo donde decía Picasa. El nombre es súper chistoso. No funcionó porque es para editar fotos, no para escribir. Me cayó la chaucha cuando me puse firme conmigo misma y disipé esas reflexiones trasnochadas, como dijo el ególatra patrón de la República. Estaba entretenida cavilando. ¿Cómo saber si la determinación del hombre está dada por el mono o por una sublime totalidad llamada Dios? ¿Por qué no nos concentramos en dar 10 becas anuales para que jóvenes estudien medicina y así mejorar estructuralmente la salud chilena? ¿El origen en sí mismo es tan decadente como el final? ¿Es hipocresía no ir a la inauguración del memorial de Jaime Guzmán cuando se gobierna según su palabra hecha ley? ¿El mundo en su comienzo no era una fumarola de gases más venenosos que los manados por la industria? La marihuana es adictiva. Me bullía la cabeza que se alzaba sobre mis hombros y no había cómo ponerle atajo. Me gusta esa sensación. Me imagino la sinapsis cada vez más corta. La vaina de mielina estallando al contacto con la cola de mis neuronas burbujeantes de ideas, que como pompas se elevan y se estrellan frágiles contra la muralla de la racionalidad, destruyéndose por completo, pero dejando una huella como la del caracol cuando avanza lento y seguro. Es verdad. La marihuana me pone motoramente lenta y mentalmente fértil. Eso es lo que no conviene. Por eso tanto ataque a una planta, hermosa por lo demás. No sirven los guachos lerdos, los poetas atolondrados, los locos que lo están por improductivos. El 70% de las personas en tratamiento por drogas empezaron con marihuana. Sentarme en un parque a fumar un corrido. ¿Por qué no hacen una propaganda de un pastor revuelto mono asaltando a la abuela de al lado de su casa? ¿Por qué no muestran las aventuras de un cuico flight jalando en el baño del club árabe y después compitiendo en una carrera de autos hasta hacerse cagar en un choque? ¿O las tretas de un chofer de un diputado para transar en los cerros porteños una buena bolsa de mote para que el jefe se la esnife en el mismísimo hemiciclo? No quiero resultar apologética, pero cuando el mundo se vuelve técnica y artificio, y las certezas son las incertidumbres políticas y económicas, no habiendo ni un huequito para el desvarío, para el ejercicio de orfebre pulidor de la piedra de la locura, y no hay momento para dejarse ir en el disparate y la relatividad física del cosmos, se necesita de un remedio natural, de un medio para conseguir la develación del alma, su estulticia esencialmente humana y proféticamente divina. Yo empecé a fumarla cuando tenía 17 años y lo recuerdo con cariño, porque fue una primera vez esperada y libre, diametralmente opuesta a la primera vez sexual. Fue como si me hubiesen instalado un software para componer la vida en mí. Desde ahí en adelante mis juicios fueron más severos y más profundos. Me enternecí con las patas de empanada de los niños de 2 años y me enrabié como fiera con los hombres abusadores de la inocencia de mis 15. La marihuana me hizo salir la muela del juicio. Me quitó la preocupación del cuerpo y sus banales rituales, exigidos para marchar de uniforme decadente y marino en las filas de la ignorancia escolástica. Me lavé menos los dientes y comí más helados de frutilla y ricolates. Me compré menos petos y más VHS de The Doors. Anduve menos en micro y más a pie, porque el tiempo era para alargarlo y disfrutarlo como a un beso. Mi Oye, Oye, un aviso de utilidad pública, que los cabros que trabajaron en la papaya, la FEU no les paga ni un peso, weón. Esos mismos, la Federación de Estudiantes, los que defiendan a los mismos estudiantes, todavía no les pagan a esos pobres cabros que trabajaron sacándose la chucha, weón, pa poder pagar la U, weón, y la Federación todavía no les paga, weón. ¿Cuál es más de 2 meses ya más o menos, no? Un mes, 2 meses, weón. Pónganse las pilas, la FEU. Por eso son malas las federaciones. ¿La vamos a sacar la chucha sumaria a los culiados? Aunque capaz de la... Un beso a todos los fools. Pague, loco, pague. Pague, sí, güey. La esencia tuvo ese condimento. Verde como la albahaca y oloroso como un pomelo. Vuelve a ser inteligente. No fumes marihuana. Sobre mi tumba levanten una cruz. Quizás no vuelva a ser inteligente nunca. Y no pueda jamás ser un formal canciller, un contralor, un senador, un jefe o un corredor en la bolsa de valores. Definitivamente odio los productos químicos sintetizados con arsénico. Creo que esa wea sí que te puede dejar imbécil, insensible, mundano, utilísimo un sistema que funciona con un molino en donde la sangre, la mierda y la merca hacen girar las aspas. Yo fumo marihuana. Un mensaje de CONACE, Gobierno de Chile. latonodomínguez.tk para seguir en contacto. Si necesitas enviarnos un email, las coordenadas son latonodomínguez@gmail.com. Escuche Latoño Domínguez o váyase a la concha su madre.